Esta charla versa sobre el tema de la educación de nuestra afectividad. Debemos comenzar diciendo que el ser humano no es solamente alma, sino alma y cuerpo. Esto lo vemos incluso en el mismo Jesucristo, que es la humanidad más pura en cuanto está unida hipostáticamente a la persona del Verbo. Nos dice el apóstol San Juan, por ejemplo, se conmovió hondamente y se turbó. Y al ver la tumba de su amigo Lázaro, añade el mismo evangelista que lloró. Llegó también a sentir temor y angustia. E incluso San Marcos usa la expresión tedio. También sorprendemos en él otro tipo de emociones, por ejemplo el júbilo, lo menciona San Lucas en el capítulo 10, ternura y ternura paternal al tocar, abrazar a los niños. Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. En nosotros, en cambio, experimentamos aspiraciones muchas veces opuestas, encontradas, entre el cuerpo y el alma, que hacen exclamar, por ejemplo, a San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu apetencias contrarias a la carne. Gálatas 5, 17. Todas estas, las de Cristo que acabo de mencionar, estas últimas que se aplican a todo ser humano, son manifestaciones de nuestro mundo afectivo, que es profundamente rico y complejo, y no muy fácil de separar en él las manifestaciones más propiamente intelectuales de nuestra vida consciente, de estas últimas que pertenecen más bien al aspecto corporal del hombre. Entre unas y otras se da un entrelazamiento, una mutua alimentación, se enriquecen mutuamente y se envilecen también recíprocamente. El ideal de una personalidad madura no es la muerte de los afectos para que se desarrolle en él una vida pura y exclusivamente espiritual. Eso no es lo propio del ser humano. En este caso, como en tantos otros, el equilibrio está en el justo medio. Y los hombres precisamente se pueden dividir en grupos según justamente cómo tengan este punto de equilibrio. Podríamos nosotros incluso abrir una especie de espectáculo de tres grupos muy diversos. En un extremo tenemos al hombre que se desequilibra por la parte cerebral, el insensible, por ejemplo, el que llamamos cerebral, el inconmovible, el apático, el hombre glacial. Podría uno decir que tales tipos no existen. Tenemos en un extremo el hombre que podemos considerar desequilibrado por el cerebro, es decir, el insensible, el inconmovible, el apático, el glacial, aquel que es puramente mental, calculador, ¿no? De él hace referencia el Principito, ¿no? en esa obra tan conocida, cuando dice: conozco un planeta en donde hay un señor carmesí, jamás ha aspirado una flor, jamás ha mirado una estrella, jamás ha querido a nadie, no ha hecho más que sumas y restas, y todo el día repite: yo soy un hombre serio, yo soy un hombre serio, y se infla de orgullo. Pero no es un hombre, es un hongo. Estos son hombres interiormente muertos. Es una de las clases de los que la filosofía vulgar ha llamado duros de corazón, ¿no? En el otro extremo se coloca el hombre desequilibrado por los pies, el sentimental, el afectivo, en el mal sentido de la palabra afectivo, o sea, dominado por los afectos, el que está sumergido en sus sentimientos, ¿no? Aquí se ubican muchísimos tipos de personas tiranizados por las diversas pasiones: el romántico, el colérico, el sensual, el depresivo en lo que esto tenga de afectivo y no de enfermedad biológica. En el fondo, todos aquellos cuyo mundo espiritual naufraga en la tormenta de los afectos y sentimientos. Entre unos y otros, en el centro, pero en un centro virtuoso, lejos de estas dos desbarrancadas clases, encontramos al hombre centrado, el equilibrado, el que es señor de sí y de sus afectos. Este es un hombre que siente, ciertamente, que tiene afecto, pero que tiene puestos los sentimientos al servicio de sus facultades espirituales. Precisamente este debe ser el ideal de nuestro trabajo interior, alcanzar este tipo de equilibrio. Y para llegar a este estado de aplomo humano, la razón y la voluntad deben regular, no anular, la afectividad sensitiva, es decir, ordenar, integrar los valores sensibles en el conjunto armónico de nuestra personalidad. Esto es educar la afectividad. Primer punto de estas consideraciones que quiero hacer. ¿Qué son, propiamente hablando, los afectos? Los afectos o pasiones, o como hoy en día se usa de forma más divulgada, las emociones, son los actos propios de nuestras facultades apetitivas sensitivas, o sea, del plano sensible, no espiritual. Son movimientos, reacciones del apetito que siguen, o sea, se producen como consecuencia de la percepción por parte de nuestros sentidos también sensibles, cognoscitivos, pensemos en los sentidos externos, la vista que percibe alguna realidad, el oído y el tacto y los sentidos internos, por ejemplo la memoria, porque nuestros afectos pueden despertarse frente a recuerdos, ¿no? La imaginación y especialmente la cogitativa, que es la facultad que en definitiva es la que elabora esas imágenes interiores que influyen sobre nuestra afectividad. Digo entonces que son movimientos de reacción del apetito sensible producidos justamente por la percepción a través de alguna de estas facultades de un objeto, una realidad que es captada como conveniente, como muy buena para el sujeto, o por el contrario, como dañina, como perjudicial. Son, pues, reacciones de simpatía o acercamiento, o su contrario, de repugnancia, de aversión, de huida. Pero la personalidad humana no trabaja por compartimientos estancos. Por eso, incluso estas reacciones, perteneciendo a la esfera sensible del ser humano, terminan conmocionando, arrastrando, repercutiendo sobre la esfera espiritual. Por eso, cuando alguno de estos sentimientos se entremezclan con percepciones de orden más elevado, como la belleza, la captación estética, la captación de la armonía, del gusto, nosotros hablamos a veces más que de afectos, de sentimientos. Con la palabra sentimiento suele reservarse para los afectos más altos, aquellos donde de alguna manera se entremezclan elementos también espirituales junto con lo sensible, o lo afectivo arrastra lo espiritual, o lo espiritual termina desbordándose sobre la esfera afectiva. Sobre esto voy a volver un poco más adelante. Las emociones, afectos o pasiones no son exclusivas del hombre. También en los animales nosotros percibimos estados afectivos: dolor, ira, tristeza, alborozo, que se traducen al exterior de alguna manera, ladrando, moviendo la cola, saltando, ¿no?, o huyendo. En el hombre se verifican fenómenos análogos, pero que en él son también propiamente humanos, es decir, están asumidos por toda por lo propio del hombre, que es la racionalidad, y por eso, aun siendo semejantes a los que se dan en el animal, también son profundamente desemejantes. No es igual la ira en un animal que la ira en un ser humano, el gozo en un animal que el gozo en un ser humano. Estos movimientos, estos afectos, tienen dos niveles, o dos, llamemos así, dos partes fundamentales. Uno es el aspecto fisiológico externo que se manifiesta a través de modificaciones corporales y que precisamente es el que nos permite a nosotros descubrir que una persona está experimentando un determinado afecto. Por ejemplo, al hombre alegre le brillan los ojos, está animado, a veces está hiperactivo. Al triste, en cambio, lo vemos abatido, inerte, se mueve con lentitud, está profundamente callado. El hombre enojado grita, se enrojece, los ojos se le salen de las órbitas. Todos estos elementos sirven muchas veces al caricaturista para justamente hacer caricaturas, mostrándonos los distintos afectos, exagerando estos rasgos físicos. Estos elementos, esta parte externa de la pasión, es absolutamente necesaria, al punto tal que, para que haya una pasión, ¿no? Al punto tal que Santo Tomás decía, siguiendo a Aristóteles, que si no hay cambios orgánicos en una determinada persona, quiere decir que no hay realmente ningún tipo de pasión, al menos en ese momento. No se puede dar una pasión estrictamente dicha sin que se dé esta repercusión física en la persona. Esto es la parte material de este fenómeno, del fenómeno pasional. Y sin materia, nosotros, sin el aspecto material, no tenemos realmente un afecto, ¿no? Pero por otro lado, tenemos lo que es lo que vendría a ser el aspecto formal, el más importante de la pasión, y que es aquello que se da en el plano psíquico de la persona, ¿no?, que es lo que va a terminar produciendo, es como resonancia, esos cambios físicos o fisiológicos, ¿no? En el aspecto psíquico de la persona, lo que se da es una conmoción, un movimiento de tendencia hacia una realidad, o bien de huida de esa realidad, causada por el conocimiento de esa realidad como buena para la persona, como muy conveniente para la persona, como atractiva, o por el contrario, como mala, como nociva, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos, ¿no?, una causa de la pasión, que es el conocimiento, y después la pasión propiamente dicha, que se origina por esa causa, que es esa tendencia de nuestro apetito sensible, de nuestra afectividad, hacia esa realidad, si ha sido captada por el conocimiento sensible como buena, o de huida de esa realidad, si ha sido captada como mala. Y acompañando, e incluso permitiendo que se produzca justamente de forma efectiva ese movimiento para atrapar esa cosa, si es deleitable, si es buena, si es atractiva, o para huir de ella, si es mala, toda esa transmutación, esos cambios físicos, ¿no?, en la persona, que como digo, activan todo nuestra dimensión biológica, permitiéndonos precisamente que las pasiones puedan producir aquello para lo que están en nuestra naturaleza, que es el poder defendernos de los peligros, huir de ellos, o poder apropiarnos de aquellos bienes que son necesarios para nuestra naturaleza. Los antiguos, precisamente describiendo todas estas posibles formas de reacción de la persona frente a un bien o frente a un mal, distinguían en el ser humano 11 movimientos pasionales específicamente distintos entre sí. Así, en el apetito concupiscible, que es la parte, esa tendencia sensible que se dirige hacia el bien sensible, encontramos amor, odio, deseo, fuga, placer, tristeza. En realidad, como ven, son grupos pares, ¿eh? Uno, un afecto, y su contrario, porque según se estemos hablando del bien y del mal, ¿no? Amor y odio, deseo y fuga, ¿eh? Placer y tristeza. Los dos primeros hacen referencia a la percepción de un bien y de un mal, abstrayendo todavía de que uno lo capte como ya presente en nosotros, ante nosotros, o como ausente. Cuando yo a una cosa la percibo como buena, me siento atraído. Eso es el amor. Cuando la percibo como mala, siento rechazo por ella. Eso es el odio, en este sentido, como se entiende dentro de este contexto. Cuando esa realidad es percibida como ausente, si es buena, la deseo. Si es mala, trato de huir antes de que aparezca. Cuando ya está presente, si es buena, siento gozo, placer. Si es mala, ya está presente, no me puedo deshacer de ella, siento tristeza. Como cuando uno se siente mal, siente tristeza. Esto es en el apetito concupiscible, o sea, la tendencia hacia el bien. En el apetito irascible, que es la otra dimensión de nuestra afectividad, que es la tendencia de superación, tendencia de lucha, tendencia de perfección de la persona, y que hace referencia a los bienes y a los males que representan que tienen alguna dificultad, que son difíciles de conseguir o difíciles de huir, se presentan 5 afectos distintos: la esperanza, la desesperación, la audacia, el temor y finalmente la ira. Pasamos a un segundo punto. ¿Cómo surge la pasión? Debemos decir que en el origen de todo afecto hay que distinguir algunos factores que predisponen y otros que propiamente ocasionan la pasión o afecto. En primer lugar, existen ciertamente predisposiciones. Las predisposiciones son en primer lugar nuestras necesidades. Todo ser tiene ciertas necesidades por lo cual digamos su propia naturaleza lo inclina a salir de sí para buscar aquellas cosas, aquellos bienes sin los cuales no se puede subsistir. Son predisposiciones muy generales. Después tenemos también otras predisposiciones más particulares, y que son las que vienen por el temperamento de cada persona, la base temperamental. Las personas tienen un temperamento determinado, ¿no? Se habla a veces de los famosos 4 temperamentos: el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Hay otras divisiones a veces más complicadas, y de todos modos hay que tener en cuenta que no existen los temperamentos puros, ¿no? O sea, mezclas, se dan distintos tipos dentro de estos mismos, de estas mismas clasificaciones, etcétera, ¿no? Lo importante es que la conformación temperamental de cada uno nos da ciertamente ciertas predisposiciones para determinado tipo de reacciones, porque estos temperamentos tienen mucho que ver con la base biológica y hormonal de la persona. Por eso uno puede tener un temperamento que lo incline a reacciones más lentas o a reacciones más rápidas, a reacciones más duraderas, a reacciones poco duraderas, ¿no? A reacciones con repercusiones muy profundas o a reacciones con repercusiones muy superficiales, ¿no? Lo importante es que estos temperamentos evidentemente presentan una base más o menos remota para las pasiones, pero ellos solos no pueden ser considerados causa suficiente de la pasión. Por lo tanto, en la génesis, en el origen de una pasión, siempre nosotros tenemos un conocimiento. Es el conocimiento. El conocimiento sensible, porque estamos hablando del plano pasional. Conocimiento sensible de la bondad o conveniencia, o de la nocividad de una determinada realidad. Eso es lo que despierta en la persona que experimenta esto, el deseo de poseerlo, si es atractivo, si es conveniente, si es visto como necesario, o de rechazarlo, de huir de él, si es visto como un mal, como algo nocivo a la misma persona. Análogamente, como decía, se dan también en el animal, pero no hablamos de este tipo de afectos en este momento, ¿no? Pueden también influir en el desarrollo de una pasión o en el origen de una pasión como excitantes indirectos algunos estados físicos, estados orgánicos, por ejemplo, el estado de encierro que puede tener una persona, la puede hacer más proclive a la tristeza, a la angustia, a la desesperación, estados también enfermizos, estados de buena salud, por el contrario, estados de mucha holgura, comodidad, evidentemente, influyen también en la, ya sea en cargar de connotaciones buenas o malas esos estados y predisponer para una pasión determinada o para hacerla más intensa. En tercer lugar, veamos las pasiones y los efectos que producen sobre la inteligencia y la voluntad. En la antigüedad, los estoicos sostuvieron que todas las pasiones eran malas y, por tanto, que el ideal educativo era el amortiguar totalmente o cuanto se pudiese las pasiones. En realidad, las pasiones no son ni buenas ni malas, son en sí mismas consideradas indiferentes. La moralidad, por lo tanto, dependerá del influjo que ejerza sobre ellas la inteligencia y la voluntad. Decía San Juan Crisóstomo, la virtud de la carne consiste en someterse al alma, su vicio, en cambio, es dominar sobre el alma. Por lo tanto, entonces, no es la carne en sí misma, sino el influjo que ejerza o deje de ejercer nuestra racionalidad. ¿Por qué es necesario que la razón, cuando hablo de razón entiendo ahora toda la esfera superior, tanto inteligencia como voluntad, digo, ¿por qué es tan importante que influya, que ejerza un dominio sobre la esfera afectiva? Precisamente por lo que significa el dejar de ejercer ese dominio, y es que sufre entonces ahora la parte espiritual el influjo más o menos directo de nuestra vida afectiva, pudiendo esto comprometer la autonomía y la moralidad de nuestras facultades superiores. Al ser la afectividad de orden material, no puede influir directamente sobre nuestras potencias espirituales, pero puede ejercer un influjo indirecto. ¿Qué quiere decir influjo indirecto? Influjo indirecto quiere decir, ante todo, influjo dispositivo. Esto se da a través del objeto. Cuando, por ejemplo, el hombre, bajo una disposición pasional, juzga bueno y conveniente lo que, libre de esa pasión, no estimaría así. La pasión entonces aquí está influyendo, predisponiendo para que yo juzgue de una manera determinada. Es indudable que la persona que está enamorada de alguien tiende a ver las cosas siempre de color rosa, y quien está, por el contrario, enemistado con alguna persona tiende a ver todos los actos de esa persona de forma negra, negativa, de ver solamente las manchas y no ver las luces. Este ejercicio, esta influencia de la afectividad sobre la razón puede también manifestarse de otras maneras, por ejemplo, cautivando toda la atención de la conciencia. Un estado pasional tiende a monopolizar todo el campo de la conciencia. Atrae toda la atención sobre su objeto. La persona que está apasionada con alguna cosa, parece que solamente existe esa cosa sobre la que él está apasionado, y no otra cosa más. Y a veces se le escapan cosas importantes que están ocurriendo a su alrededor, pero él tiene solamente un objeto de atención. También la actividad pasional ejerce una influencia sobre toda nuestra razón, poniendo la actividad del espíritu a trabajar en orden a justificar esas pasiones. O sea, no solo absorbe la atención, sino que también moviliza la razón a que encuentre razones que justifiquen lo que la persona está haciendo. Vaya uno a decirle a alguien que está entusiasmado con alguna actividad de que no es conveniente que la realice. Nos va a dar una cantidad de razones que no se le ocurrirían a nadie, ni a esa misma persona, si no estuviese apasionada. O sea, ¿de dónde una capacidad tan grande de encontrar razones? De la pasión. La pasión justamente moviliza, ¿no?, todas nuestras facultades, incluso las facultades espirituales, en orden a encontrarle justificaciones. Y también influyen las pasiones sobre nuestra razón de otra manera, que Santo Tomás llama sustracción o división, y que se basa en esta realidad. Las fuerzas de nuestra persona no son ilimitadas, somos seres limitados. Por lo tanto, también las energías que tenemos son limitadas. Cuando una de nuestras facultades consume gran parte de esos recursos que nosotros tenemos en nuestra persona, la fuerza de las otras disminuyen. Eso lo puede percibir cualquier persona. Cuando yo me pongo a escuchar atentamente una cosa, da la impresión de que ni siquiera soy capaz de percibir otras, ¿no? Se sustrae de alguna manera. Cuando yo estoy haciendo un acto profundamente espiritual, puede ser que a veces hasta que no sienta el peso del cuerpo. Y al revés, cuando los actos son profundamente corporales, la parte espiritual se disminuye en su fuerza y su capacidad, ¿no? Por lo tanto, las pasiones, al arrastrar y consumir una cantidad tan grande de nuestros recursos, produce un debilitamiento de las otras potencias, incluso de las facultades espirituales, produciendo entonces, por lo tanto, un estado de debilidad, ¿no? De debilidad. Como efecto de esta influencia de las pasiones, nosotros vamos a tener sujetos buena y malamente pasionales. Las personas que tienen ordenadas sus pasiones, o sea, enderezadas, moderadas, sometidas a la voluntad, pueden sacar de esto muchísimo provecho para la actividad misma de su entendimiento y voluntad. Las pasiones, de hecho, estimulan nuestra inteligencia, pues cuando tenemos pasión por alguna cosa buena, nos hacemos todo oídos y todo ojos para conocerla. Nuestro espíritu percibe más claramente la verdad y memoriza más vivamente esa realidad, ¿no? La pasión ordenada multiplica también las energías de nuestra voluntad, nos hace más tenaces, nos permite incluso llegar en algunos casos al heroísmo, ¿no? Y esto es propio de toda virtud, o sea, todas las virtudes se acompañan de pasiones que les den más fuerza. En cambio, cuando las pasiones son desordenadas, nosotros tenemos a la persona que solemos llamar, en el sentido así más genérico, el sentimental, ¿no? Aquel que está dominado por la parte afectiva, ¿no? Por la parte afectiva, que tiene alguna de las siguientes características o varias de ellas. En primer lugar, es voluble, es decir, inestable, cambiante, ¿no? Cambiante. En los casos más extremos tenemos el ciclotímico. Ciclotímico significa de ánimo circular, que pasa del entusiasmo al desaliento, que experimenta alternativamente sentimientos contrapuestos, que no tiene estabilidad de ánimo, porque los sentimientos no son estables por sí mismos, son materiales y la materia es variable, ¿no? Por eso, lo que lo hace estable es la influencia del espíritu, ¿no? De la fuerza de la voluntad. Voluble, decíamos entonces. Segundo, hipersensible. O sea, valoriza exageradamente las sensaciones y hasta llega a vivir de ellas. Incluso las preguntas que suele hacer la gente van por este lado, como suponiendo que las personas son pura sensibilidad. ¿Qué sintió cuando? ¿Qué sensación le ha dejado? Van todas por ese lado. El sentimental incluso juzga de las cosas, de las personas y de las acciones humanas según sus propias sensaciones. Huye lo que no le gusta, abandona lo que le indigna, es indulgente y excusa lo que lo emociona, aunque sean comportamientos desordenados, inmorales. Hipersensible. También puede ser fugitivo, o sea, una persona que huye de lo real, prefiere el mundo de sus sueños, sueña despierto, puede huir hacia el futuro, cuando las personas que viven aventuras con su imaginación, que viven pensando en los futuros éxitos laborales, sociales, etcétera, pero no vive, no tiene los pies puestos en el presente. Puede huir también hacia lo pasado, viviendo de recuerdos, sentimientos, ¿no? Como dice el poeta, pero refiriéndose a otra cosa, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Lo cual no es realmente así. Tiene esto sus bemoles. Cosas que pasadas pueden haber sido mejores y pueden haber sido peores de las que nos toca vivir en el presente. Puede tener también la característica de la terquedad. El mal apasionado siempre es terco. Pues, como decíamos antes, pone a su servicio la razón para que encuentre justificaciones a lo que hace, justamente porque es terco, no quiere cambiar. Puede ser impulsivo. La persona que se maneja por los afectos es una persona cuyos afectos se suelen encender como el fuego en un pajar, o sea, con una sola chispa. Así la ira, la temeridad, la tristeza, la indignación. En general el sentimental no pondera, no delibera, no consulta. Se mueve intempestivamente. Toma decisiones según las impresiones del momento y por eso esas decisiones son, en realidad, a veces explosiones afectivas. Explosiones afectivas. Es también frágil de carácter. La fragilidad se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, en el dramatismo. Cualquier problema que es más o menos normal, lo ve con tonos cargados, ¿sabes? Porque vive muchas veces como en una telenovela. Por lo tanto, dramatiza las cosas. Eso muestra fragilidad en su carácter. También puede manifestarse en forma de desidia, de no querer arriesgarse, jugarse, fragilidad, bien, temor a fracasar. También puede ser superficial, que es una de las características más claras y lógicas de estar dominado por las pasiones, ¿no? Justamente las pasiones, perteneciendo a la esfera sensible, pertenecen a una esfera menos profunda que la vida profundamente espiritual. Por lo tanto, la persona vive más externamente, más superficial, y su modo de vivir tiene las características propias de lo material, que ya hemos dicho antes, que era el hecho de ser cambiante, cambiante con las circunstancias, cambiante con hasta con los cambios climáticos. Hoy se levantó bien porque hoy el día está agradable, y mañana se levanta triste porque el día está aplomado, pesado. El afectivo también suele ser pesimista y melancólico. Hemos dicho ya que muchas veces se alternan los entusiasmos y las depresiones, ¿no? Sin embargo, ordinariamente los momentos de alegría suelen ser menos duraderos, y los momentos donde estás sumido en un pozo de tristeza son los que más duran. Por eso, en el fondo, va primando cada vez más el carácter pesimista y melancólico, ¿no? Salvo en los que son hiper superficiales, ¿no? Lo cual a veces viven una alegría tonta, ¿no? Una alegría tonta. Y finalmente son pasivos, no en el sentido de que no hacen nada, sino en el sentido de que realmente sufren el arrastre de las pasiones. La pasión viene de la palabra, es la pasión de padecer. La persona entonces apasionada, la persona que es muy afectiva, sufre constantemente ese embate y ese arrastre hacia un lado y hacia otro de sus pasiones. Estas son las características. Como digo, no se dan todas en cada uno de las personas dominadas por un afecto. Depende cuál sea este afecto, se ponen en evidencia más unas que otras, ¿no? Cuarto punto, el dominio y la educación de las pasiones. Este va a ser el tema propio de otra de las charlas que tenemos que dar. Aquí, simplemente para completar este cuadro, quiero dejar bien sentado la importancia que tiene este tema. Por todo lo que acabamos de decir, se sigue lógicamente que las pasiones hay que educarlas sí o sí. Hay que educarlas sí o sí. Esto no es una cuestión de optativa, de quien aspira a alguna perfección extra en la vida, sino es una cuestión de vida humana o de dejar de tener vida humana. Las pasiones, cuando no están educadas, asfixian el alma. En cambio, cuando están educadas, integran a la perfección del sujeto humano. Decía San Gregorio de Nisa: cuando el hombre se deja vencer del tumulto y desarreglo de sus pasiones, no es ya el que manda, sino la pasión que le domina. Supuesto que habéis sido criados para mandar a las bestias, dominad a lo menos vuestras pasiones por atender a vuestra salvación. Por lo tanto, según este santo, se va aquí, se juega aquí la misma salvación de la persona. La persona que es dominada por las pasiones no solamente es un candidato a la infelicidad en este mundo, sino que también pone en riesgo su misma salvación eterna. Me limito sobre esto a decir simplemente dos cosas fundamentales. La primera, que el trabajo de la educación de las pasiones se da a través de la adquisición de las virtudes, en particular las virtudes morales, ¿no? Hay dos virtudes fundamentales que tienen por objeto justamente la perfección de nuestro apetito sensible: la templanza, el apetito concupiscible; la fortaleza, el apetito irascible. Cuando hablamos de templanza y de fortaleza, no debemos pensar en una sola virtud, esas son virtudes cardinales, lo que significa que ellas en realidad hacen referencia a una constelación de virtudes y que son fundamentales para la persona. Sin estas virtudes no es posible que nuestros apetitos estén ordenados, y si no están ordenados significa que ellos tienen la hegemonía sobre nuestra persona. Por tanto, educación de las virtudes es una cuestión educación de las pasiones es una cuestión de adquisición y desarrollo constante de nuestras virtudes morales, en primer lugar, ¿no? He mencionado dos virtudes, ¿no? La fortaleza, que perfecciona el irascible; la templanza, que perfecciona el concupiscible. Pero esto no es posible si la persona al mismo tiempo no perfecciona, o sea, no adquiere y desarrolla la virtud de la prudencia, porque las virtudes se exigen mutuamente. En particular, no podemos tener verdadera prudencia si no tenemos también el resto de las virtudes morales, la justicia, que perfecciona la voluntad, y estas otras dos que ya mencioné. ¿Por qué? Porque la prudencia es la que se encarga de determinar aquí y ahora cuál es el acto propiamente virtuoso que tengo que hacer para hacer frente dignamente a esta circunstancia que se me presenta. Pero la persona va a juzgar de esa situación según sean, dice Aristóteles, según sean sus disposiciones internas. El juicio prudencial va a depender, por lo tanto, de las disposiciones que tenga la persona. Pero a su vez, las virtudes morales, la templanza y la fortaleza, por ejemplo, dependen del juicio prudencial. No me basta con querer ser casto, por ejemplo, sobrio, mortificado, si la prudencia es incapaz de decirme cuál es el acto propiamente que tengo que hacer para conservar aquí y ahora la castidad o la sobriedad, o para ejercer la mortificación. De ahí entonces que unas y otras se impliquen mutuamente, y que en el trabajo de educación de las pasiones no puedo descuidar ni una esfera ni la otra. Esto es la primera cosa que decía que teníamos que señalar, ¿eh? Que la educación de las pasiones, de la vida afectiva, se realiza a través de las virtudes, de la adquisición y desarrollo de las virtudes morales. En segundo lugar, señaló el otro pivote sobre el que gira toda esta educación, es la ayuda sobrenatural. Indudablemente, en este campo hace falta una ayuda de Dios del todo particular. ¿Por qué? Porque es una verdad de fe que no podemos negar sin quedar fuera de la fe católica, que nosotros nacemos con el pecado original. Y el pecado original produce en nosotros un deterioro de nuestra naturaleza. No una corrupción, como decía Lutero, pero sí un deterioro. Explícitamente el Concilio de Trento usa esta expresión tomada de San Agustín: por el pecado original nuestra naturaleza ha sido commutata in deterius, es decir, mudada en algo peor, en un estado inferior al que tenía antes del pecado. Esta conmutación hacia este deterioro implican distintas heridas sobre nuestras facultades, heridas que el bautismo no borra. Borra el pecado original, pero nos queda estas heridas que nosotros llamamos fomes peccati, inclinación al pecado, y que son heridas en cada una de nuestras facultades. En la inteligencia, con debilidad particular para conocer el bien, para conocer la verdad; en la voluntad, como flaqueza para buscar el bien verdadero, en la concupiscencia como debilidad para encauzar las tendencias de nuestro apetito de placer, que tienden a desordenarse, y en el apetito irascible como una incuria para realizar el bien difícil. Estas heridas, evidentemente, implican un plus en la persona de dificultades. No es entonces solo las dificultades que puede tener una naturaleza pura para alcanzar los bienes que la perfeccionan, sino una naturaleza herida, que es el estado nuestro. Por lo tanto, sin la ayuda sobrenatural, no se puede encauzar totalmente esta educación del plano afectivo. Ayuda que se tiene que dar por la vida de la gracia y por la constante petición de esa ayuda sobrenatural por medio de la oración. Termino con algo que quizá ustedes conozcan, y que es una fábula de Castellani, la fábula de la boga glotona y del sábalo bonachón pero curioso. Él cuenta que los dos estaban acechados por el pescador del río cuando la boga, picada por la voracidad, salió a la superficie tentada por una apetitosa langosta. La gula le hizo terminar su vida en medio del tridente del pescador, que la enganchó de una sola estocada. El sábalo no vio la muerte de la boga, pero lo sospechó por el ruido, y ahí se hubiera quedado escondido si no le hubiese picado tanto la curiosidad. El poeta dice: la curiosidad se lo comía vivo. Y así, después de un rato, cuando todo quedó en silencio, salió despacito y se aventuró sigilosamente para ver qué le había pasado a la boga. Se preguntaba, ¿qué le habrán hecho? Trazó dos círculos silenciosos y se incorporó de un salto. Y, dice Castellani, vio el cielo, el sol, el río, los árboles, el hombre en su canoa y el relámpago de la fija mortal que lo traspasó desde lo alto. Y así acabó miserablemente. Y termina Castellani con este diálogo entre el niño que está escuchando esta fábula y su tío que se la cuenta. Tío, no entiendo bien esta fábula. La boga murió a causa del vicio de la gula, pero el sábalo murió también y no tenía vicio. Y le contesta: no tenía vicio, pero tenía una pasión indomada, la curiosidad. Cualquiera de nuestras pasiones indomadas nos puede hacer terminar en la destrucción final de nuestra naturaleza.